Yo quiero que usted note, estimado oyente, el versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Una imagen de Cristo que llevó su propia cruz. Ellos cargaron la cruz sobre él y él la llevó. Del mismo modo, él puso la leña sobre Isaac y éste cargó con ella. Y en ese punto es que, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, «Padre mío». Y él respondió, «Heme aquí, mi hijo». Y él dijo, «He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Y respondió Abraham, «Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío». E iban juntos. ¡Qué hermosa profecía! Dios no proveerá para sí un cordero, sino que se proveerá a él mismo como cordero, puesto que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Y aquí Abraham está profetizando el hecho de que Dios ha de proveerse a sí mismo como cordero para la ofrenda quemada. La profecía de Jesucristo, la palabra hecha carne, el cual fue ofrecido como sacrificio por el pecado del hombre. Así que nos encontramos aquí con Abraham y su hijo Isaac, que viajaron juntos. No deje que el término muchacho le confunda. Este término muchacho se utiliza para definir al hombre que es soltero. Isaac, en este momento, probablemente tuviese 25 o 26 años de edad. Él pudo en ese tiempo, dada su edad, su madurez física, y dado que la edad de su padre era alrededor de 130 años, pudo haberse impuesto sobre Abraham. Pero Isaac fue obediente al llamado de Dios en el corazón de su padre, sometiéndose cual Jesús, que pudo haber escapado de la cruz. Recuerda cuando Pedro sacó la espada y comenzó a luchar en contra de los soldados romanos y los siervos que vinieron para prender a Jesús. Jesús le dijo a Pedro, «Guarda tu espada, Pedro. ¿No te das cuenta que en este momento pudiera llamar 10,000 ángeles para que me liberen?». Pero Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, sometiéndose a la voluntad del Padre porque Él oró, «Padre, no sea hecha mi voluntad, sino la tuya». Por tanto, se sometió a la voluntad del Padre, como lo hizo Isaac con su padre Abraham. Es una figura interesante en todo este aspecto, ¿verdad? Seguimos leyendo. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, «Abraham, Abraham». Y él respondió, «Heme aquí». Y dijo, «No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único». Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham, y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, literalmente, Jehová Jiré. Esto ha venido a ser interpretado como Jehová provee, pero con Dios hay una muy pequeña diferencia entre visión y provisión. Dios ve. Jesús dijo una y otra vez, yo conozco tus obras. Dios ve sus necesidades, Dios ve su corazón, los problemas que usted está enfrentando. Él ve las pruebas que está atravesando. Y porque Él ve, Él provee. Él es Jehová Jiré. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Así que comenzaron a decir, en el monte del Señor podrá ser visto. El monte Moriah, en Segunda de Crónicas, en el capítulo 2, usted puede leer, y Salomón comenzó a construir el templo en el monte Moriah. Así que el lugar en que los sacrificios eran ofrecidos a través de la historia de la nación es el mismo lugar donde Abraham ofreció sacrificio, la misma montaña en que estaba ofreciendo el sacrificio de su hijo. Pero la profecía era que Dios se proveería a sí mismo. Luego, en el monte del Señor sería visto. Así que es significativo que cuando Jesús fue crucificado, le llevaron fuera de la ciudad a un lugar llamado la Calavera o el Gólgota, el lugar de la calavera. Y hoy, si usted va a Jerusalén y se para allí justo en la tumba del jardín, justo por encima de la estación árabe de autobuses, y usted mira hacia la izquierda en la ladera de la montaña, usted podrá ver distintivamente la impresionante figura de la calavera en la montaña. Pero, parándose allí, si usted mira hacia la derecha, en dirección al muro de la ciudad cerca de la puerta de Herodes, verá que el muro ha sido construido sobre la montaña, sobre el cimiento, y que este valle en el cual se encuentra esta terminal de autobuses, y que la montaña que usted ve a la derecha de los muros, donde están construidos los muros, fueron en algún tiempo la continuación de la misma montaña, y que la cima de la montaña está a su izquierda donde está la calavera. Ahora, yendo hacia el otro lado y siguiendo la topología, usted ve que esta montaña se inclina sobre el monte del templo, el lugar de sacrificios, o el monte Moriá. Así que realmente el lugar de la crucifixión, donde crucificaron a Jesucristo, el Gólgota, era la cima del monte Moriá. Hay muchas montañas alrededor de Jerusalén, el monte de Sión, el monte de los Olivos, el monte Escopaz, pero el más importante es el monte Moriá. Este monte sobresale en el área donde la calavera está, el lugar donde Cristo fue crucificado. Abraham, sin dudas, llevó a Isaac hacia la cumbre de la montaña. ¿Por qué? Porque generalmente cuando construían los altares, lo hacían justo en la cumbre del monte. Así que en el preciso lugar en donde Abraham construyó el altar, en obediencia a Dios, y profetizó, Dios se proveerá cordero para el sacrificio, y en donde la gente decía, en el monte del Señor será visto, 2000 años más tarde, Dios se proveyó de cordero para la ofrenda. Fue visto, porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él. En el mismo lugar en donde Abraham construyó el altar, la cruz de Cristo se erigió al dar Dios a su unigénito Hijo. ¿Por qué? Porque Él amó tanto al mundo. Así, estimado oyente, tenemos esa hermosa figura en el Antiguo Testamento, al Abraham estar representando un drama que se convertiría luego en la historia, en realidad, en ese momento en el cual Dios dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo. Aquí el ángel de Jehová es claramente Jesucristo, pues que dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. En el libro de Hebreos se nos dice que Dios, puesto que no puede jurar por alguien mayor, tiene que jurar por sí mismo. Sí, el hombre, cuando hace un juramento, estimado oyente, lo hace por algo más grande que él. Pero, si Dios quiere hacer un juramento, lo cual es muy positivo, ¿por quién puede jurar? No hay nadie más grande que Dios. No hay nada más grande que Dios, por lo cual Él debe jurar por sí mismo. Y así es que juró por sí mismo, para confirmar dicho juramento y darle fuerza. Dice este pasaje, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Así que Dios le prometió una gran posteridad, como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Ahora, en ambas, usted tiene una multitud innumerable, y esa es la idea. Son tan innumerables las multitudes que han de venir de Él. No se podrán contar, no se podrán enumerar. Es interesante que Dios relaciona estas dos cosas, las estrellas del cielo y la arena del mar. Ahora, en esos días, los científicos creían que habían unas 6.126 estrellas. Es obvio que hay mucha más arena en el mar que estrellas en el cielo con esta perspectiva. Así que estuvieron aquellos críticos Sin duda que dijeron en esos días, mira, qué tonta es la Biblia. Si Dios realmente supiera de qué estaba hablando, no hubiese comparado las estrellas del cielo con la arena del mar. Simplemente porque no tienen comparación. Nosotros sabemos que hay 6.126 estrellas, pero ¿quién puede contar las arenas del mar? Los críticos sin duda se habrán mofado de la palabra de Dios, se habrán burlado en esos días debido a esto. Pero llegó el advenimiento del telescopio y encontraron que habían muchas más que 6.126 estrellas. De hecho, se estima en todas las galaxias y demás que existen billones de billones de estrellas en el universo. Pero también si cuenta los granos de arena que hay en un cántaro o en un metro cuadrado y se plantea cuántos metros cuadrados tiene la Tierra, entonces usted encontrará que también existen billones de billones de granos de arena sobre la Tierra. Así que hay una relación estrecha entre el número de estrellas en los cielos y los granos de arena en la Tierra. Pero lo que estaba diciendo Dios es que ellos no serían contados. Fue por esto que David estuvo en un problema cuando decidió hacer un censo. Recuerda que David contó al pueblo y el juicio de Dios vino sobre Israel porque Dios dijo, oye, no vas a poder contarlos. Pero David decidió que a él le gustaría saber cuánta gente había en su reino, de modo que él realizó un censo. Y como resultado, el juicio de Dios recayó sobre David por efectuar este censo, desobedeciendo a Dios, que había dicho, ellos serán incontables, no podrás contarlos. Así que del tiempo en que el juicio de Dios vino sobre David, desde entonces los judíos rehúsan realizar un censo. De hecho, lo que comenzaron a hacer fue que cada uno tenía que poner en el templo un shekel. Así contarían los shekeles. Cada uno arrojaba un shekel y de ese modo los contaban. No contaban las personas. Es más, los judíos ortodoxos, aún hoy en día, no cuentan la gente. Por ejemplo, si usted tiene una fiesta o desea realizar un juego allí, ellos contarán así. Ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Es una forma de eludir el conteo, me imagino yo. Ahora, siguiendo la lectura, nos dice, y volvió Abraham a sus siervos. Aguarde un momento. Porque dice allí, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Pero, como le decía, espera un momento, ¿dónde está Isaac? Dice que Abraham regresó a sus jóvenes, y se levantaron y fueron a Berseba. Pero, ¿qué pasó con Isaac? ¿Dónde está? Es interesante que no dice Isaac, ¿no? De ello, es interesante que usted no ha de leer por un buen rato en Génesis acerca de Isaac, y que la próxima vez que lo haga es cuando el siervo va y le trae su novia. Él está en el campo meditando y se levanta y va al encuentro de su novia. Qué interesante, ¿verdad? Asimismo Jesús, luego de su sacrificio, ascendió a los cielos y está esperando a que el Espíritu Santo le traiga su novia. Está esperando ahora, tal como lo dice la Biblia, hasta que todas las cosas sean puestas en sujeción, hasta que el Espíritu Santo le traiga su novia. Así que estoy seguro que Isaac estuvo con Abraham, pero es interesante, es significativo, que la Escritura no lo menciona a Isaac. Lo que las Escrituras no mencionan es tan importante y significativo como lo que la Biblia dice. Por ejemplo, recuerda cuando Nabucodonosor construyó esa gran imagen dorada y exigió que todos se inclinaran y la adoraran. ¿Lo recuerda? Allí estaban los tres muchachos hebreos que rehusaron hacerlo así y fueron traídos y echados al horno de fuego. Ahora, ¿dónde estaba Daniel? ¿Se inclinó Daniel? Estoy seguro que no. ¿Pero dónde estaba? La Biblia no lo dice. Permanece en silencio. Ahora, es bien interesante porque le llama los tres jóvenes hebreos. Daniel, para mí, es un tipo de la iglesia, y de algún modo desaparece cuando estos jóvenes están en el horno de fuego. Él aparece luego, pero los jóvenes hebreos están allí sellados y deben pasar a través de esto, tal como Dios ha de sellar a Israel para llevarle a través de la gran tribulación. Pero la iglesia ya se habrá ido. Así Isaac un tipo de Cristo que se fue luego del sacrificio y no aparecerá hasta que su novia aparezca y él se levanta para ir al encuentro de ella. Seguimos leyendo y nos dice allí en Génesis: aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo: he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano. Así que le traen un mensaje a Abraham contándole acerca de su familia allí en la tierra, de los varios niños de sus hermanos y de los hijos de sus hermanos. Luego nos relata Génesis: fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Evidentemente Abraham debe haber estado fuera con el rebaño o algo cuando Sara murió. Él no estaba a su lado al momento de su fallecimiento, lo cual es algo muy triste en verdad. Ellos vinieron a endecharla y a llorar por ella. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Het, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Abraham no poseía nada, en verdad. Él era un extranjero y un viajero en la tierra prometida, sabiendo que Dios un día le daría la tierra prometida a él y a sus descendientes. Nos dice el relato bíblico: y respondieron los hijos de Het a Abraham y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro ni te impedirá que entierres tu muerta. Así que Abraham les llamó y dijo: miren, necesito un lugar para enterrar a mi muerto. Y ellos dijeron: elige tú. Ninguno de nosotros retendrá nada de ti. Tú puedes usar todo lo nuestro. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het, y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme, e interceded por mí con Efrón, hijo de Soar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Y ahora, preguntando por un área en particular, les pidió que rogasen a este hombre para que le vendiese esa área a Abraham. Este Efrón estaba entre los hijos de Het, y respondió Efrón Eteo a Abraham, en presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: no, señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta a tu muerto. Así que realizó una oferta muy generosa, lo cual es típico en esa cultura. En otras palabras, lo educado en esos momentos sería decir: oh, te la regalo. Pero no hubiera sido muy educado para Abraham tomarla así. En otras palabras, era una de esas cosas que ellos tenían que negociar y hacer trueque uno con el otro. En presencia de toda esta gente te la daré. Pero sucedería, si Abraham la tomara, que el hombre se enojaría y demás. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad. Tómalo de mí, y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham, diciéndole: señor mío, escúchame. La tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? En tierra pues tu muerta. Ahora, 400 yekel de plata es un gran sobreprecio. Ellos siempre comienzan con un precio alto. Luego entraban en ese canje donde el vendedor viene con un gran precio, luego usted oferta el 40% de lo que él ofertó, del precio que él puso, esperando comprarlo por un 50-60% menos. Pero esto es como un juego. Nunca le dirán el precio de venta en el primer precio. El primer precio siempre es ficticio. Es más, si usted va allí hoy, sucede lo mismo. Si usted no regatea con ellos, ellos se desilusionan porque es como si fuese un juego. Ellos aman el regateo, es parte de su cultura y usted tiene que decir: ah, no, no la quiero, a ese precio no. Entonces usted se da vuelta. De repente escucha: espere un minuto, vuelva, vuelva. ¿Cuánto me daría por esto? Y mire, solo le doy 50 centavos. Eso no vale mucho. 50 centavos. Lárguese de aquí. Es terrible. Saque de aquí, por favor. Así que usted comienza a irse. De repente siente, oiga, vuelva acá. Si se lo vendo por 50 centavos, el negocio iría a la quiebra. No llego a tan bajo precio. Mi bisabuelo puso este negocio y se lo dio a mi abuelo, y él a mi padre, y mi padre a mí. Ahora vamos a perder este negocio si lo vendo en 50 centavos. Pongamos 65. Es como un juego, ¿se da cuenta? Ellos aman regatear así. De este modo Abraham realizó esto de la manera típica. No la tomaré de ustedes, sino que quiero pagarla. Bueno, ¿quieres pagarla? Vale 400 yekel de plata. Pero, ¿qué es eso entre nosotros? Y de repente, sorpresa, Abraham se retira y en lugar de regatear, porque por supuesto es un lugar para enterrar a un muerto, él no entra en ese juego. Él toma ese precio de 400 yekel de plata y lo compra a ese abultado precio. Todos desilusionados. Abraham no entró en el juego del regateo. Debido a la muerte y toda la carga emocional, en lugar de regatear, él paga el valor de la tierra para tener un lugar donde enterrar a Sara. Por tanto, entierra a Sara allí en la cueva de Macpela, que está a la vista de Mamre, donde él habitaba cerca de Hebrón. Ahora, hay una dificultad con esto. De acuerdo al capítulo 7 de Hechos, en el Nuevo Testamento, cuando Esteban está narrando la historia, él habla de José y Jacob, que fueron enterrados en Siquem, que Abraham compró de Hamor. Así que, ¿pudo suceder que Esteban no conocía los hechos, o cometió un error en los mismos, o que un copista se equivocó en los hechos, o lo que es probablemente lo correcto, es que no quedó registrado, pero Abraham compró un campo en Siquem en algún momento, más tarde o más temprano. Lo compró también para un lugar de sepultura. Así que Abraham compró dos parcelas, una en Siquem, el lugar al cual vino primero, y ahora compra esta parcela en Hebrón, que es la cueva de Macpela, para enterrar a Sara allí. Pero esto, estimado oyente, no es nada para que usted pierda su fe. Hay explicaciones que son muy sencillas y son muy fáciles de entender.